Yo siento que a la educación le falta, primero que nada, un gobierno que se haga cargo. Y al mismo tiempo siento que, la responsabilidad de los profesores o de las autoridades de dar un mensaje mejor, de llegarle a los pibes para que quieran ir todos los días al colegio, para que quieran participar de su educación. Hace falta participación de toda la comunidad educativa, hace falta tener un título que me habilite a poder trabajar en algo que tenga que ver con comunicación o con radio.